Mundofonías. Mundofonías. Sal. babu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí tenemos una nueva edición de este programa que os acerca las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta y que tiene también algunas buenas costumbres. Por ejemplo, elegir mes tras mes tres discos entre aquellos que han sonado en los programas anteriores, discos recientes, por lo tanto, por lo general, que destacamos como los favoritos del mes. Estamos ya en diciembre, como sabéis, y ahora toca hablar de los favoritos de Mundofonías de diciembre del 2023. Por lo tanto, van a ser los últimos favoritos mensuales del año. Atentos, atentas, porque dentro de muy poquitos días anunciaremos los Fabis, esa ceremonia virtual de entrega de los Fabis, que son los favoritos del año y que disfrutaremos también en sus respectivos programas. Pero de momento estamos con los de diciembre y a ver, los favoritos del año surgen normalmente de los favoritos de los meses anteriores, así que probablemente alguno de estos discos también estarán en esa ceremonia de los Fabis. Y a quienes hemos escuchado es a esta formación tan auténtica que nos llega desde el mítico Tombuctú, situado actualmente en Mali, lugar histórico de referencia cultural, también comercial, por donde pasaba todo el tráfico de caravanas que cruzaban el Sáhara y que llevaban todo tipo de fascinantes bienes que provenían de los lugares más lejanos del mundo. Pues bien, desde Tombuctú se nos presenta este grupo Al-Bilali Sudan. De hecho, el nombre de este grupo es, por lo visto, uno de los antiguos nombres de Tombuctú. Hace referencia, como hemos comentado aquí alguna vez, a Sudán, o Sudán, como lo pronuncian ellos, que no es el país actual solamente, sino que es toda la franja al sur del desierto del Sáhara. armados de esos laúdes llamados Tejardent, muy parecidos al Ngoni de territorios cercanos del África Occidental, nos presentaban este año el segundo disco del cual tenemos noticia de ellos, publicado internacionalmente con el título de Babi, publicado por Claremont Music. La pieza que hemos escuchado se titulaba Al-Hamzia. Otro de los favoritos del mes aquí en Mundofonías es el disco llamado Zara. Se llama así porque son las primeras letras de los nombres de estos dos artistas de origen indio. Uno de ellos es Shakir Hussain, uno de los percusionistas más reconocidos a nivel mundial, diría yo, y desde luego del tabla. Tiene 72 años, así que tiene una larga trayectoria, un poco más larga que su acompañante en este disco, que es Rakesh Chaurasia, que tiene 52. Ambos, desde luego, con un enorme conocimiento y capacidad para hacer este disco a dúo que lanzan con el sello del propio Shakir Hussain, llamado Moment Records. Y bueno, pues, ¿quiénes son ellos? Shakir Hussain, hijo de su padre, el legendario Ustad Alaraka, que contribuyó a la evolución del tabla como un instrumento reconocido en todo el mundo. Y Rakesh Chaurasia es el sobrino de Pandit Hari Prasad Chaurasia, una de las principales referencias de las últimas décadas con la flauta bansuri, una flauta de bambú. Tras muchos años de tocar juntos, solamente ahora se lanzan en esta aventura discográfica, de las que escucharemos una pieza, que después comentaremos. Thank you. Hemos ido a la parte Drut Gat, que es la parte final y la parte más animada del raga de Anasa Mohini, que interpretaban Shakir Hussain en el tabla y Rakesh Chaurasia en el bansuri. Como decíamos, este disco llamado Sara, o Zara con Z, es uno de los favoritos aquí en Mundofonías de este mes de diciembre. Pues ya hemos escuchado dos de los discos favoritos del mes de diciembre del 2023 aquí en Mundofonías, que han sido, recordamos, el disco Babi de Al Bilali Sudán desde Tombuctú, actualmente en el territorio de Mali, de los grandes músicos de la India, Shakir Hussain en el tabla, Rakesh Chaurasia en la flauta bansuri, su disco Zara con las primeras letras de sus nombres. Y queda un tercero por escuchar en orden de aparición y que completa un triángulo musical en estos minutos de Mundofonías con sonoridades tan diferentes como fascinantes. Porque ahora nos vamos a Finlandia con esta artista Emilia Lajunen, que nos presentaba este disco llamado Vainan Perua Satavuotinen Sakka, es decir, el legado de los muertos profundizando en los pozos, en los sedimentos, podría ser la traducción de este título del disco, como decíamos, de Emilia Lajunen. La pieza en la que la escuchamos es un estupendo Tour de Force, una tremenda demostración de creatividad. Ella sola con el violín, también jugando con algunos efectos, y lleva por título Elias Leppänen. Como decimos, es Emilia Lajunen con su disco Vainan Perua, otro de los favoritos de Mundofonías de diciembre del 2023. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos dejado los favoritos ya detrás aquí en Mundofonías, pero hemos seguido con música que nos gusta, porque es que todo lo que suena en Mundofonías suena porque nos gusta. Y ellos eran el grupo franco-marroquí Aigua, con este disco llamado Saadi, con Adil Esmaali a la cabeza, componiendo las letras. Además, la pieza que hemos escuchado era Jurilla, nos la traía este quinteto, en el que destacábamos esa flauta con aires celtas del flautista y teclista del grupo Damien Fadat. Pues seguimos mestizando sonoridades ahora con este grupo de Granada, ya de larga trayectoria y poderoso sonido, llamado Escorzo, que están presentando su nuevo trabajo. Se titula Historias de amor y otras mierdas, y esta es una de las canciones que lo componen, Cumbiacha. Y muchas de esta canción que bailen y se emborrachen, que si cuando yo me voy, tiene ni ton ni son. La frutera me pregunta, ¿por qué voy de medio lado? La frutera me pregunta, ¿por qué voy de medio lado? Vengo de bailar la cumbia, no me puedo que asentar. Todo el mundo en los balcones, aguárdense pa' brindar. Con mi salsa y mi tumbao voy contando los faroles, ya voy medio mareado. Música de Escorzo desde Granada, tierras andaluzas, historias de amor y otras mierdas. Es como han titulado este su octavo trabajo que ve la luz. Cerca ya de cumplir nada menos que 3 décadas de carrera. Después de pasar por su propia ciudad, lo están presentando en diversas ciudades como Barcelona el día 15, Valencia el 16, Málaga el 22, Almería el 23, Madrid el 29 y el 30, el 12 de enero en Lisboa. Y continuarán tocando, bueno, casi sin parar, que esté ya anunciado hasta el mes de marzo. Por Portugal, Suiza, Alemania, Austria, los Países Bajos, etcétera, etcétera. Como decíamos, esta pieza Cumbiacha forma parte de este nuevo disco de Escorzo, historias de amor y otras mierdas. Pues cerramos Mundofonías con sonidos que nos recuerdan a nuestra propia tierra, los de la guitarra flamenca, pero nos llega de un grupo en el que hay un español que es el percusionista bandolero y los demás son el guitarrista griego Nikos Siakris, el trompetista bávaro Martin Auer. Bárbaro, has dicho. Bávaro. Un trompetista bárbaro. También. Ah, vale. Y su compatriota del sur de Alemania, Martin Lilich, que toca el contrabajo. Pues ellos cuatro presentan este nuevo trabajo llamado 11, así en inglés, es decir, 11. Se llama así por varias razones, por ejemplo, porque varias piezas tienen un ritmo de 11 por 8. Y además hay 11 piezas. Y esta es la cuarta, que es una colombiana. Repetimos, ellos son Rasgueo. Y de esta manera vamos a ir cerrando esta edición de Mundofonías, que como siempre os presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden estas emisiones musicales y radiofónicas por todo el planeta. Y más allá, recordamos nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre ha sido todo un placer, os dejamos ya con la música de Rasgueo. ¡Salud! Thank you.